desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Cómo están, amigos oyentes? Nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos. Programa argentino que intenta hacer divulgación científica, todo lo referente a la astronomía y la ciencia del espacio lo encontrarán aquí. Programa 130 en este mes de abril de 2009. Y en esta nueva emisión vamos a hablar de un tema que nos compete a todos y que tanto dolores de cabeza nos trae: el tiempo. En general nos preocupa la falta de tiempo, corremos todo el día para poder cumplir con nuestras obligaciones. Pero desde el punto de vista científico, y en particular astronómico, el tiempo también se puede estudiar. Y no es algo de los últimos siglos. En realidad, desde que el hombre es hombre, ha aprendido a medir el tiempo. Primero, en forma rudimentaria, y en la actualidad con enorme precisión. Pero sea como sea, el tiempo nos ha acompañado desde los comienzos de la historia de nuestra civilización. Y en la medida en que necesitamos esa mayor precisión, es que comenzamos a subdividir al tiempo en fracciones cada vez más pequeñas. La fracción más pequeña de tiempo que solemos utilizar, al menos de forma habitual en astronomía, es el segundo. Hablar de la historia del segundo es hablar inevitablemente de astronomía, y más concretamente de la rotación de la Tierra, que es la que provoca la duración de los días, y la forma que tuvieron nuestros antepasados de intentar dividirla en fracciones más útiles para nuestra vida cotidiana. De hecho, la primera civilización de las que tenemos datos sobre algún tipo de clasificación de los días son los egipcios. Cerca del año 2000 a.C., ya subdividían el ciclo en 12 horas de día y 12 de noche. Como se puede suponer, estos tiempos variaban con las estaciones, pero aún así fue una primera aproximación hacia nuestro querido segundo. Luego llegamos a los babilonios, allá por el año 300 antes de Jesucristo, y aquí podemos ver que el tiempo ya se subdividía de una forma sexagesimal. Por lo tanto, ya empezaron a utilizar conceptos como el año, aunque era unos días más cortos que el actual, hablamos de unos 360 días en realidad, pero les servía para saber con cierta exactitud cuándo llegarían las estaciones. Pero hasta aquí no se mencionaba el segundo. Tuvieron que pasar muchos años para que esta medida de tiempo pudiera ser al menos imaginada. Pero entonces llegó una nueva forma de clasificar el tiempo, y es a través de la luna. En el año 1000 de nuestra era, cuando Al-Biruni creó un calendario que, a partir de las lunas nuevas, daba tiempos específicos a las semanas, clasificándolas con un número de días, horas, minutos y segundos. Ya lo tenemos aquí, al segundo. Estamos hablando, repito, del año 1000 de nuestra era. Pero el segundo existía conceptualmente, no existía la forma de medirlo. Se tuvo que esperar medio siglo más. Y es así que entre 1577 y 1580, un señor llamado Taghi al-Din creó el primer reloj que podía medir segundos. Era un mecanismo que mediante tres manecillas mostraba las horas, los minutos y los segundos, tal como los relojes analógicos actuales. En cuanto a su uso, era una especie de reloj astronómico y servía para medir la ascensión de las estrellas. Así que aquí tenemos el concepto de segundo y un primer instrumento capaz de medirlo. Pero ¿cómo medirlo en forma más precisa? Para eso fueron necesarios los relojes de péndulo. Concretamente, en 1657, Huygens, que lo recordamos porque además de haber hecho grandes colaboraciones en la astronomía, fue el que creó el metro patrón, también creó un reloj de péndulo. Y tres años más tarde, William Clement añadió un péndulo segundero. Pero de lo visto hasta ahora no hay una definición oficial para el segundo. ¿Cuánto tardarían en dar una? En realidad fue hace muy poco. La primera definición se oficializó en 1960. Durante la 11ª Conferencia General sobre Pesos y Medidas. Allí se decidió dar al segundo un valor en función del periodo de revolución de la Tierra. Así que, como pueden ver, nunca nos alejamos de la astronomía para definir el tiempo. El problema era que se sabía que la rotación de nuestro planeta no era uniforme y era necesario buscar un patrón exacto. De esta forma y mediante las observaciones que se habían ido realizando durante décadas anteriores, se decidió usar el año 1900 como año patrón. Y ahí vino la primera definición oficial del segundo. Aunque fue cuatro años antes, cuando se formuló en 1956. Se dijo que el segundo es la 1 en 31.556.925.974 veces la fracción del año tropical de 1900 a las 12 del mediodía del 1 de enero. Todo claro, ¿no? El tema era que existía la necesidad de poder replicar esa medida y decir que un segundo es la fracción de un año que haya pasado, no era del todo replicable. Pero el problema se solucionó con la aparición del reloj atómico y las transiciones que se pueden medir a nivel de los átomos. Así que solo fueron necesarios 7 años más, o sea, ahora nos encontraríamos en 1967, para una nueva definición oficial del segundo. Y dice así: segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado natural del isótopo 133 de un átomo de cesio. Ahora sí, más fácil, ¿no? Pero todavía falta algo. Resulta ser que durante la década de los 70 se comprobó que existía cierta variación del tiempo medido que dependía con la altitud a la que se encontraba. Con esta variable por medio, se recurrió a uniformar el segundo al nivel del mar. Y esta variabilidad no era otra que la producida por la dilatación gravitacional del tiempo. Sí, Einstein en el medio, como siempre. Y finalmente fue en 1997 que se acabó de refinar la definición, añadiendo lo siguiente. Esta definición se refiere a un átomo de cesio en reposo a la temperatura de 0 grado Kelvin. 0 grado Kelvin, el cero absoluto. Sí. Y lo que hay que decir a favor de esta definición es que está contemplando un reloj atómico ideal. Y por lo tanto, a la práctica, lo que se hace es tratar de compensar los efectos de la temperatura ambiente. Y hasta que a la humanidad no se le ocurra otra forma más complicada de medir el tiempo, esta seguirá siendo la definición del segundo. Y si vamos a mediciones más extensas de tiempo, que nos influyen en nuestra vida cotidiana y también en nuestra pasión por la astronomía, es todo lo que tiene que ver con el calendario. Así que además, para complementar lo de la medición del segundo, hablemos un poquito de la historia del calendario. La palabra calendario viene de la palabra latina calendas, con K, que designaba el primer día de cada mes romano. Las primeras mediciones del tiempo se hicieron observando el cambio de las fases lunares o lunación, cuya duración es de 29.5306 días, llamado mes lunar o sinódico, y el año lunar, que consta de 12 lunas, añadiendo a veces otro mes lunar, así que a veces está entre 12 y 13 lunas. En estos calendarios muy primitivos, los cálculos se realizaban contando el número de días faltantes o lunas llenas esperados para un evento determinado. El calendario actual se basa en el ciclo que tarda nuestro planeta en dar una vuelta alrededor del Sol. El calendario solar representa varias ventajas, y la principal es que el camino alrededor del Sol marca también las estaciones, las cuales son de suma importancia para poder planear las siembras, prepararse para los cambios de clima, etc. Así que siguiendo este esquema tenemos tres tipos de años según el punto de referencia con el que trabajemos. El año sideral o siderio corresponde al lapso de tiempo en que la Tierra orbita al Sol, tomando como punto inicial un punto fijo o una estrella, hasta retornar a ella. El valor calculado en la actualidad es de 365.2564 días. El año tropical o trópico es el tiempo que toma a la Tierra hacer dos pasos sucesivos por cualquiera de los equinoccios. Así que es el tiempo que se toma como referencia del calendario actual y tiene un valor calculado para el año 2000 de 365.2422 días. Este valor es un promedio de los valores tomados independientemente para cada equinoccio. Y el año 2000 es el año en que se toma como base para el cálculo del año solar o calendario. Y el año anomalístico, que es el tiempo que le toma a la Tierra pasar dos veces consecutivas por el perihelio. Los babilonios diseñaron un calendario lunisolar que constaba de 7 años de 13 meses lunares y 12 años de 12 meses lunares. Esta combinación hace coincidir en una fecha y al empezar cada ciclo el calendario solar y lunar. A este método en su momento se le llamó ciclo metónico, en honor a Metón, que en el siglo V a.C. lo perfeccionó insertando un mes adicional a los 12 lunares. Lo que tiene este calendario es un error de algo más de 2 horas cada 19 años con respecto al trópico. Egipto fue la primera civilización en tomar el calendario solar como patrón hace casi 6.000 años. El Nilo era el responsable del comercio, la agricultura y la continuidad de Egipto. Sus astrónomos se dieron cuenta que Sirio, la estrella más brillante de la constelación del Can Mayor, ascendía en el amanecer cuando el gran río empezaba a inundar sus tierras. La celebración del nuevo año acontecía cuando Sirio se colocaba sobre la punta de un obelisco al mirársele desde el suelo. En Stonehenge, en el 2000 a.C., se alinearon piedras con las cuales se podía saber cuándo ocurrirían el solsticio de verano, y algunos autores sostienen que se puede calcular la época para la cual se tendrá un eclipse de sol o de luna. Otros pueblos idearon otros calendarios anuales. Por ejemplo, los mayas desarrollaron tres calendarios distintos. En el año 130 a.C., un astrónomo nacido en Nicea, Hiparco, más precisamente en el siglo II a.C., había descubierto la precesión de los equinoccios, o sea, el adelantamiento que tiene el punto vernal o Aries durante cada año en 50 segundos. Esto es debido al movimiento de cabeceo que hace la Tierra. Recuerde que el movimiento de la Tierra se divide en precesión y nutación, influido por la Luna. También midió la duración del año utilizando los solsticios y obtuvo un tiempo de 365 días, 5 horas y 55 minutos, o lo que es lo mismo, 365.2465 días, apenas 6 minutos diferente del actual. El primer calendario utilizado por los romanos era estrictamente un calendario lunar, por lo que no correspondía con las estaciones. Este cómputo de tiempo era el calendario de Rómulo y se cree que su origen se remonta al 753 a.C. De los pocos datos que tenemos hasta la actualidad, sabemos que el año se iniciaba con el equinoccio de primavera y tenía 10 meses cuya duración alternaban entre 30 y 31 días. En realidad, este sistema de medición no encaja con ningún ciclo astronómico, ni siquiera en forma aproximada. Siglos después, el segundo rey romano, Numa Pompilio, basándose en el calendario griego, modificó el sistema creando un periodo de 354 o 355 días, 12 lunaciones. Se añadieron dos meses más al final, enero o Januarius, dedicado a Jano, y febrero o Februarius, que significa purificar, dedicado a Plutón. Cada uno se componía de 28 días, aunque posteriormente se añadió un día más a enero. Y se empezaron a inventar cosas extrañas, porque para hacer coincidir los meses con las estaciones, se incluyó un mes de 22 o 23 días cada dos años. Sin embargo, a pesar de la aproximación, este calendario correspondía bastante bien al ciclo estacional. Se le hicieron múltiples revisiones, sobre todo por la religión, para hacer coincidir sus fechas a las de sus días festivos, por lo cual este calendario en el año 46 a.C. empezó a tener un desfasaje con respecto a las estaciones de casi tres meses, una barbaridad. En el año 48 a.C., Julio César llegó a Egipto persiguiendo a Pompeyo, en donde, después de vencerlo, conoció a la reina de Egipto, Cleopatra. César fue invitado a una de las celebraciones del nuevo año en Alejandría, y a través de Cleopatra conoció la manera como se había establecido el calendario egipcio y su duración. César, como militar, era una persona pragmática y había observado que el calendario romano, que era basado en la luna, tenía bastantes desviaciones con respecto a la celebración de las estaciones. La celebración del equinoccio de primavera no les coincidía con la iniciación de esta estación, y los sacerdotes, para que coincidieran, agregaban o quitaban días. Así que fue en el año 47 a.C. cuando César vuelve a Roma, llevando al astrónomo griego Sosígenes de Alejandría, quien sería el que implementa los cambios a ese calendario. Se estableció la duración del año en 365.25 días, se colocaron dos meses antes de marzo para que el año empezara el primero de enero, día del primer plenilunio después del solsticio de invierno, y colocó el 25 de marzo como la fecha del equinoccio de primavera. Y esto se incluyó insertando un día más en febrero cada cuatro años, lo que hoy conocemos como año bisiesto. Y para facilitar las cosas, se hicieron bisiestos todos los años cuyo número sea divisible por 4. Se eliminó así totalmente la idea de hacer coincidir los meses con las lunaciones, cambiándolos para que siguieran los cambios de estación. En el año 532, el escritor eclesiástico Dionisio el Exiguo desarrolló una fórmula para el cálculo exacto de la Pascua, basado en el ciclo metónico. Además, inventó lo que hoy conocemos como Año Domini, o Era del Señor. Dionisio definió la fecha de nacimiento de Jesús en el 1 después de Cristo. Para las fechas anteriores, se le designó como con el signo negativo, o con las palabras antes de Cristo, como las utilizamos en la actualidad. En esa época el concepto del cero no se había inventado, así que el año cero no existe para nuestras cuentas. De esta manera se cambió la fecha de inicio del calendario de la fundación de Roma por el de nacimiento de Cristo. Y se determinó que el 25 de diciembre no se produjo el verdadero nacimiento, sino que este día se tomó por convención a mediados del siglo VI para sustituir las antiguas celebraciones romanas del solsticio de invierno. Y finalmente también existen errores en el cálculo del año del nacimiento de Cristo, que quizás se produjo de 4 a 7 años antes. Y un tema más. La Tierra no tiene una velocidad constante de rotación y su velocidad ha ido disminuyendo a través del tiempo. De esta manera se ha representado un desfasaje en la coincidencia de las estaciones con el calendario. Desfasaje que no se corrigió completamente con las modificaciones del calendario juliano. Así que hasta el 325 después de Cristo, el equinoccio de primavera, en vez de coincidir con el 25 de marzo, lo hizo con el 21 de ese mes. Y en el primer concilio de Nicea, no se corrigió el error y se consideró que los cálculos de Sosígenes estaban errados al calcular el equinoccio de primavera. Así que se hizo fácil y se trasladó ese día al 21 de marzo, como lo utilizamos en la actualidad. Pero el error se siguió produciendo, y como la duración real de un año es de 365.242199 días, en vez de 365.25, que es lo que determina el calendario juliano, cada año se iba desplazando lentamente la fecha de los equinoccios por unos 14 segundos. En principio eso era imperceptible, pero para el año 1545 se podía observar que el equinoccio de primavera tenía lugar el 11 de marzo en vez del 21, así que había que corregirlo. El Papa Pablo III planteó este asunto en el Concilio de Trento, que comenzó en diciembre de ese mismo año, y se iniciaron a raíz de este y de sus sucesores estudios para poder solucionar el problema. Los papas San Pío V y Gregorio XIII siguieron las indicaciones del Concilio de Trento y llamaron a muchos matemáticos de la época para que analizaran y aportasen soluciones. Por un lado había que modificar la fecha del equinoccio y volverla a situar el 21 de marzo, y por el otro había que corregir el error que se estaba cometiendo para que nunca más se volviera a modificar el calendario. Entre los muchos matemáticos que había, hay que citar dos alemanes, Regiomontano y Clavius, y este último fue un profesor jesuita de matemáticas, amigo de Kepler y llamado por muchos el Euclides del siglo XVI. Fue el que propuso la solución adoptada finalmente. La solución no gustó, pero se adoptó y fue la siguiente. Se suprimieron los 10 días del desfasaje de fechas y el equinoccio de primavera se eligió el 5 de octubre del año 1582, que pasaría a ser el 15 de octubre. Y un dato anecdótico, pero que hace ver la locura de esa época, es que Santa Teresa de Jesús murió el 4 de octubre de 1582 y por esta modificación se la enterró al día siguiente, el 15 de octubre de 1582. Y terminando ya, se instituyó que como cada 400 años el desfasaje era de 3.12 días, habría que suprimir 3 años bisiestos de cada periodo de 400 años. Así que la nueva regla sería, de los 4 años múltiplos de 100 de cada periodo de 400 años, solo sería bisiesto el último de ellos. Así que los bisiestos son 1600, 2000, 2400, y no lo pueden ser 1700, 1800, 1900 y 2100. Y de ahí en más. Así que Gregorio XIII, cuyo pontificado duró desde 1572 a 1585, implantó el nuevo calendario en 1582, llamándose desde entonces, y en su honor, el calendario gregoriano. Las naciones católicas lo implementaron de inmediato, pero hubo otras naciones que no fueron tan rápidas. Los británicos lo hicieron en 1752, añadiendo 11 días a su calendario y colocando como principio del año el 1 de enero y no el 25 de marzo, como lo sostenían ellos. Y hasta aquí llegamos con este tema, para relajarnos un poco, y dado que el tiempo nos apremia, pasamos al primer tema musical. It's telling me it must be you. entre las noticias de astronáutica tenemos que la NASA y la Agencia Espacial Europea seleccionan instrumentos para la misión Solar Orbiter. Han seleccionado 10 propuestas para los instrumentos científicos que volarán en una nueva nave que estudiará el Sol desde un punto de vista único en el espacio. La misión, liderada por la ESA, llamada Solar Orbiter, será posicionada a un cuarto de la distancia que separa la Tierra del Sol, lo que permitirá aumentar la posibilidad para los científicos de predecir el clima espacial. El clima espacial puede producir campos electromagnéticos en la Tierra, que inducen grandes corrientes en el tendido de cables, por ejemplo, alterando las líneas eléctricas y causando apagones, también como efectos en los cables de comunicación que podrían llegar a cortar, por ejemplo, la internet o la telefonía. El clima espacial severo produce partículas solares energéticas y cambios en los cinturones de radiación de la Tierra, lo cual puede dañar los satélites utilizados para las comunicaciones, el posicionamiento global y la predicción meteorológica, así como poner en riesgo a los astronautas que se encuentran en órbita. Según dicen, esta selección proporciona el máximo valor científico para ayudar a responder cuestiones sobre la estrella que nos da la vida, ¿no? El Sol. Esta colaboración entre las dos agencias va a crear un nuevo capítulo en la investigación solar y proporciona una fuerte alianza con la comunidad científica internacional para complementar futuras actividades de exploración humanas y robóticas. El continuo desarrollo de los instrumentos seleccionados, más allá del diseño inicial, conocido como la fase A, dependerá de la viabilidad técnica, el coste y el calendario de los principales investigadores. La continuación dependerá también de la disponibilidad de fondos de la NASA y del proceso de selección Cosmic Vision de la ESA, que será completado a comienzos del año 2010. El anuncio de la selección preliminar de carga para la sonda Solar Orbiter es un paso positivo hacia la realización de una misión conjunta que recogerá datos sin precedentes de nuestra estrella. Los científicos dicen que están encantados de continuar la tradición de alianza con la NASA, lo cual les permite realizar misiones verdaderamente extraordinarias. Y se han cumplido 48 años desde que el primer hombre fue al espacio. Se han cumplido el 48 aniversario del vuelo de Yuri Gagarin. El 12 de abril de 1961, en su cápsula Vostok 1, orbitó la Tierra una vez, pero fue más que suficiente para colocar a la humanidad en el espacio e iniciar, a partir de allí, la carrera que llevaría al hombre a la Luna. Si bien todos los años se celebra en Rusia el Día de las Cosmonáuticas, este año tuvo una conmemoración adicional, ya que el primer hombre en el espacio hubiera cumplido 75 años. A fines de 1959 ya se había formado un grupo de 20 pilotos, entre los que se encontraba Gagarin, dentro del más estricto secreto, para ser entrenados en lo que sería la primera nave espacial de la historia. Durante esos entrenamientos, Gagarin rápidamente pasó a ser el favorito de Sergei Korolev, el padre de la cohetería soviética. Sin embargo, la Fuerza Aérea sería quien elegiría a los candidatos para este primer vuelo. A principios de 1961 quedaron solo tres postulantes: Yuri Gagarin, German Titov y Georgi Neliubov. Este último luego fue apartado por problemas disciplinarios. No fue hasta el último momento que les comunicaron a Gagarin y Titov quién de los dos sería el primer hombre en el espacio. Titov bajó la cabeza cuando supo que no sería el elegido. «No te preocupes», le dijo Yuri. «Tu vuelo será más largo e interesante que el mío». Así que por fin, el 12 de abril de 1961, despega desde el cosmódromo de Baikonur la Vostok 1. Desde su interior, Gagarin gritaba con evidente euforia: «¡Allá vamos!». Según los comentarios de los medios soviéticos, durante la órbita, Gagarin comentó: «Aquí no veo a ningún dios». Sin embargo, no hay ninguna grabación que demuestre que Gagarin pronunció estas palabras. En cambio, se sabe que fue Nikita Khrushchev quien, en cierto contexto, dijo: «Gagarin estuvo en el espacio, pero no vio a ningún dios allí». Y después estas palabras empezaron a ser atribuidas al cosmonauta. Lo que sí se sabe con certeza es que el cosmonauta dijo desde la Vostok 1 al orbitar la Tierra: «Pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos». Durante el vuelo, Gagarin fue promocionado del rango de segundo teniente a mayor, previniendo cualquier tipo de desastre que pudiera acontecer durante el retorno de la misión. A las 10 y 20, hora de Moscú, de aquel 12 de abril de 1961, Gagarin aterrizó en paracaídas en Takhtarova, Siberia, tras salir despedido de la cápsula Vostok. Y este detalle fue ocultado por varios años, ya que se pensaba que si un cosmonauta se eyectaba de su cápsula antes de tocar el suelo, no estaría completo su vuelo espacial. Las cápsulas Vostok no tenían muy perfeccionado el sistema de aterrizaje para un ser humano. Una campesina fue el primer ser humano en ver la silueta del cosmonauta recubierta por un traje naranja y le preguntó: «¿Vienes del espacio exterior?». «Ciertamente sí», dijo Gagarin, que, para calmar a la campesina, se apresuró a añadir: «Pero no se alarme, soy soviético». Gagarin falleció el 27 de marzo de 1968 a los 34 años de edad, cuando el MiG-25 que piloteaba durante un vuelo rutinario se estrelló cerca de Moscú. No se conoce a ciencia cierta las causas del accidente, pero en 1986 una investigación sugirió que la turbulencia provocada por otro avión podría haber desestabilizado la nave de Gagarin. Las condiciones meteorológicas tampoco eran favorables. Un menhir señala el punto exacto donde a las 10:30 horas el caza en el que volaba el primer cosmonauta del mundo y su instructor Vladimir Siryogin cayó en picada, hundiéndose 6 metros en la Tierra. Covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged higher, and though it hurt me so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother. ¿Hay materia prebiótica en el espacio? Un astrofísico español y otro francés han identificado una banda en el rango del infrarrojo que sirve para rastrear la presencia de materia orgánica rica en oxígeno y nitrógeno en los granos de polvo interestelares. Si algún telescopio detecta esa banda, se podría confirmar la presencia en el espacio de aminoácidos y otras sustancias precursoras de la vida. Hemos comprobado en el laboratorio que una materia orgánica de interés prebiótico, denominada yellow stuff o sustancia amarilla, presenta una banda de absorción muy característica que se puede buscar en zonas del espacio con presencia de granos de polvo para tratar de identificar sustancias similares. señaló Guillermo Muñoz, un investigador en el Centro de Astrobiología. El científico explica que los granos de polvo que se observan en las nubes interestelares y alrededor de las estrellas jóvenes suelen estar rodeados por diminutos mantos de hielo ricos en agua y otras moléculas simples, como el monóxido de carbono, el metanol o el amoníaco, sobre los que incide la luz ultravioleta y los rayos cósmicos. Muñoz y su colega francés Emmanuel D'Artois, del Instituto de Astrofísica Espacial de París, han recreado en el laboratorio esas condiciones interestelares mezclando diversos gases a muy baja presión y temperatura, 263 grados centígrados bajo cero, e irradiando con luz ultravioleta el hielo de tipo interestelar que se forma. Como resultado, se genera este yellow stuff, una sustancia amarillenta rica en carbono, pero con hidrógeno, nitrógeno y mucho oxígeno asociado. Este material está compuesto por numerosas moléculas orgánicas como ácidos carboxílicos, glicina y otros aminoácidos, las moléculas esenciales en la composición de las proteínas. La banda de absorción del yellow stuff se sitúa en los 3.4 micrones del espectro del infrarrojo medio, y al representarla en una gráfica, su perfil presenta dos picos característicos. Esto es lo que permite su posible detección en regiones de formación planetaria parecidas a nuestra nebulosa solar y en cuerpos del sistema solar. Además, la síntesis de compuestos orgánicos por irradiación de hielo podría estar relacionada con la presencia de esta sustancia en cometas como el Halley, y también podría explicar la composición isotópica del material carbonáceo detectado en el polvo interplanetario y en un tipo de meteoritos ricos en carbono, denominados condritos carbonáceos. Hasta ahora, los científicos no han observado la banda infrarroja del yellow stuff en el espacio interestelar y tampoco en cuerpos del sistema solar, pero postulan que podría deberse a las limitaciones de las técnicas actuales. En el caso de los condritos carbonáceos y el polvo interplanetario, ambos contienen carbono asociado a isótopos pesados de hidrógeno y de nitrógeno, característicos de reacciones químicas a temperaturas muy bajas, como las que se generan en el hielo irradiado, pero ese tipo de carbono meteorítico es distinto al yellow stuff. Los productos prebióticos derivados de la irradiación de hielos pierden su carácter orgánico y su alto contenido en hidrógeno, nitrógeno y oxígeno cuando se calientan a más de 300 grados centígrados, como ocurre en las proximidades del Sol. Esa especie de yellow stuff calentado que todavía preserva un alto contenido en isótopos pesados podría ser el que se encuentra formando parte de los condritos carbonáceos y el polvo interplanetario. La sonda espacial Rosetta de la Agencia Espacial Europea tratará de detectar aminoácidos y otras moléculas de interés prebiótico en el núcleo del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, cuando lo alcance en el año 2014. Y hay noticias de la nave Kepler. La buscadora de planetas ha enviado a la Tierra sus primeras imágenes de una zona del cielo donde la NASA espera encontrar planetas similares al nuestro orbitando estrellas lejanas. Se estima que unas 14 millones de estrellas rondan dentro de las primeras imágenes de Kepler, las cuales publicó hace poquitos días la NASA. Las imágenes revelan una gran cantidad de estrellas entre las constelaciones de Cygnus y Lira, que llenan una extensa área de nuestra Vía Láctea, la cual, cuando se observa desde la Tierra, tiene aproximadamente el tamaño de una mano elevada contra el cielo nocturno con el brazo estirado. Esperan encontrar cientos de planetas orbitando estas estrellas y por primera vez se pueden buscar planetas del tamaño de la Tierra en zonas habitables alrededor de estrellas similares al Sol. La zona conocida como habitable alrededor de una estrella es un cinturón en el que el agua líquida podría existir en la superficie en lagos, ríos u océanos. Demasiado cerca a su estrella progenitora y el planeta estaría demasiado caliente, mientras que una órbita demasiado lejana dejaría solo un mundo congelado, dicen los científicos de la NASA. Las primeras imágenes de Kepler publicadas por la NASA incluyen imágenes de toda la zona objetivo, así como fotografías cercanas que amplían solo una fracción de todo ese campo estelar. Una visión incluye un cúmulo de estrellas a unos 13.000 años luz de la Tierra, conocido como NGC-6791, mientras que otra imagen incluye una estrella conocida como 3-2, la cual ya se sabe que alberga un planeta masivo similar a Júpiter cercano a ella. Según cuentan, la primera visión del cielo de Kepler es impresionante. Ser capaces de ver millones de estrellas en una única instantánea es simplemente sobrecogedor. La NASA lanzó la nave Kepler de 600 millones de dólares el mes pasado para navegar entre esos millones de objetivos buscando 100.000 estrellas candidatas preseleccionadas que pueden tener planetas del tamaño de la Tierra a su alrededor. Esas estrellas objetivo están entre 600 y 3.000 años luz de la Tierra. La nave fue construida por Ball Aerospace en Boulder, Colorado, y se prevé que dure al menos 3 años y medio. En el corazón de Kepler hay una cámara de 95 megapíxeles, la mayor jamás lanzada al espacio, la cual usará la nave para buscar planetas similares a la Tierra. Los astrónomos han descubierto más de 300 planetas extrasolares hasta el momento, pero la mayor parte de ellos son gigantes gaseosos masivos del tamaño de Júpiter o mayor. La nave Kepler se espera que identifique nuevos planetas extrasolares, observando sin parpadear al campo de estrellas objetivo. Su sensible cámara registrará la reveladora caída en la luz creada cuando un planeta pasa por delante de su estrella progenitora cuando se observa desde la Tierra. Aunque los investigadores esperan descubrir un amplio rango de planetas con Kepler, son los mundos rocosos del tamaño de la Tierra los que están más ansiosos por ver. Todo en Kepler ha sido optimizado para encontrar planetas del tamaño de la Tierra. Y sus imágenes son guías que permitirán en pocos años señalar una estrella y decir que un mundo similar al nuestro está allí afuera. La semana pasada la nave se despojó de sus tapas protectoras para las delicadas ópticas de los telescopios y el fotómetro, preparándose para la búsqueda de planetas. Los directores de la misión y científicos planean pasar las próximas semanas calibrando el fotómetro de Kepler y el alineamiento antes de empezar de verdad la búsqueda de planetas similares a la Tierra. Y para finalizar nuestro programa, una noticia algo triste. Ha fallecido Mario Acuña, un importantísimo argentino científico que ha trabajado en la NASA por más de 40 años. El doctor Mario Acuña falleció el día 5 de marzo en su casa de Estados Unidos. Nació en Córdoba en 1940 y, habiendo hecho sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Tucumán, Mario fue un pionero de la magnetometría espacial a nivel mundial. Como decía antes, trabajó para la NASA durante 40 años y sus magnetómetros, desde las misiones Apolo hasta la recientemente aprobada misión a Marte Maven, pasando por las Voyager, llegaron a los confines del sistema solar, revelándonos aspectos asombrosos de nuestro rincón del universo. Mario descolló en su área, y prueba de ello son los prestigiosos premios que recibió. Entre ellos, en 2007, el académico de la National Academy of Science, el NASA Exceptional Service Medal en 1986, el NASA's Distinguished Service Medal, máximo galardón de la NASA, en 1996, el Presidential Rank Meritorious Award, único físico espacial en recibirla, en 2003, y el GSFC Senior Fellow. Pero más allá de su excelencia profesional indiscutible, Mario Acuña poseía una enorme sencillez, rectitud y entusiasmo, valores tan necesarios hoy para recuperar y mantener. En los últimos años, y a pesar de su enfermedad, nunca dejó de apoyar el desarrollo de la ciencia espacial experimental en Argentina, la cual tuvo su época de oro durante los años 60, cuando en el Centro Nacional de Radiación Cósmica se construían cargas útiles de globos con los cuales se estudió la anomalía sudamericana, y otro científico, Juan Roederer, adquirió fama internacional. También se han hecho lanzamientos desde Argentina y Mario siempre estuvo cerca de esta gente pionera. Mario es uno de los representantes de esa excelencia científica argentina que alguna vez tuvimos y ojalá podamos volver a tener. Lo único que queda es honrar sus valores e intentar continuar su ejemplo. Siempre recuerdo haber leído las columnas del doctor Mario Acuña en revistas como Muy Interesante y entrevistas realizadas en diversos diarios argentinos. Siempre fue un ejemplo y estuvo cerca de los aficionados y de toda la gente que tenía ganas de hacer. Nuestro recuerdo para la familia del doctor Mario Acuña. Y con esto terminamos el programa de hoy, programa número 130. Les recordamos que pueden escribir a nuestras direcciones de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, argentina@radiocosmos.org, descargar nuestro programa desde la dirección radiocosmosargentina.blogspot.com, en donde también pueden dejarnos sus comentarios, sugerencias, pedir temas que quieran que tratemos, y en fin, el programa es tanto nuestro como de todos ustedes. Nos encontramos la siguiente semana con una nueva emisión de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Muy buena semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. And